A continuación, el Sistema Radio Nacional de Venezuela transmite el resumen del Aló Presidente número 355, realizado en el Palacio de Miraflores. Domingo 11 de abril, bueno, son las 2 de la tarde con 25 minutos casi ya. Hemos estado desde la mañana orando, uniéndonos en oración. Buenas tardes a Venezuela toda, buenas tardes a todos los invitados especiales. Estamos aquí en la Plaza Central, en el patio central de Miraflores, la casa del pueblo. Esta es la casa del gobierno del pueblo. 11 de abril. Quedaste grabado en nuestra historia con una lágrima y con una gota de sangre, con un dolor aquí en el corazón, aquí en el alma. Pero más allá del dolor, como dice Alí Primera, su canción, aquella canción, fuego con llanto es vapor, aquel llanto del 11 de abril. Aquella sangre del 11 de abril es eso, con el fuego de nosotros los revolucionarios, con el fuego del pueblo, con el fuego sagrado patrio. Hoy cantamos con Alí Primera, cantamos con el pueblo, oramos con el pueblo, llenos de dolor, pero también de infinito amor y de fe en lo que hacemos y de esperanza en un futuro lleno de paz, de armonía, el socialismo bolivariano. Bueno, estábamos esperando que se desarrollaran los eventos de Puente Llaguno. De aquí, mi corazón a los mártires, a los héroes y heroínas del Puente Llaguno. Bienvenidos, queridos compañeros del Partido Socialista, compañeros de la Fuerza Armada, soldados, líderes comunales, los consejos comunales, el Movimiento Popular. Si uno analiza, los acontecimientos que vinieron desarrollándose en esta casa y en estas calles y en esta patria, el 11 de abril estaba escrito. La única forma de evitar el golpe burgués imperial es que yo me hubiera entregado. Y yo no llegué aquí para entregarme a la burguesía ni al imperio yanqui. Era la única forma de evitarlo. Ahora, pues bien, entonces, antes de que vaya a culminar el evento de Puente Llaguno, que se ha extendido, porque me dijeron que era hasta mediodía. Pero yo aproveché que se extendió el evento con las canciones, la pasión que hay allí, para reunirme ahora, como me he reunido, con un grupo de mujeres de la Alianza Bolivariana, bueno, coordinada por María León, nuestra ministra de la Mujer e Igualdad del Género. Y hemos conversado allí sabroso, como una hora y media aproximadamente. Las mujeres del Comité de Mujeres del ALBA, sepan todas las mujeres de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, de Ecuador, de Bolivia, de Antigua y Barbuda, de San Vicente y las Granadinas, de Dominica, que existe el Comité de Mujeres de la Alianza Bolivariana y están trabajando muy fuertemente para, bueno, acelerar el proceso de integración y la construcción del socialismo en América Latina y el Caribe. Tania, ¿qué nos dice? Un saludo te pido para Aló Presidente y a través de Aló Presidente, bueno, como ministra ahora. A ver. Bueno, presidente, bueno, muchas gracias a usted por la confianza que me depositó. Y muchas gracias también a toda la gente que me ha manifestado también el apoyo para emprender este nuevo reto que nos corresponde ahora. Yo esta mañana conversaba con María Elcira Matute, una colega con quien hemos reflexionado mucho sobre el tema de la comunicación, y ella me decía, bueno, que el pueblo tenía muchas expectativas, que quería que la democracia participativa y protagónica llegara hasta todos los rincones del país. Y yo le decía, recordando esta fecha, que el 13 de abril ocurrió eso, ¿no? El 13 de abril el pueblo venezolano tomó la palabra y no se la pudieron quitar nunca más. Y eso ya es un buen inicio para la tarea que nos corresponde. Bueno, gracias, gracias, Tania. Muchas gracias por aceptar tú. Gracias por aceptar, bueno, la responsabilidad. Bueno, les enviamos desde aquí un caluroso aplauso y un viva al Puente Llaguno. ¡Que vivan los héroes y heroínas del Puente Llaguno. Yo los estaba viendo desde esta mañana, mirando los rostros, las expresiones, lágrimas, emoción, el recuerdo de un hecho muy doloroso, de un hecho que, como decía José Vicente Rangel, que ahí le veo junto a Iris Varela también, José Vicente decía hace un rato allí en Puente Llaguno, que si no hubiese sido por esa, como decimos en jerga militar, línea de resistencia que el pueblo allí estableció, sabio, porque cuando la marcha por la mañana salió y todas las televisoras burguesas y los periódicos de aquel día, bueno, llamando a la batalla final, el pueblo no es tonto, el pueblo es sabio. El pueblo dijo, bueno, si la batalla final es en Miraflores, pues para allá nos vamos. Y empezó a llegar gente aquí, a llegar gente, a llegar pueblo que caminó desde allá, desde lejos, desde arriba, de las lomas, de las montañas, desde Petare, desde Vargas. Y empezaron a establecer, sin que nadie lo haya ordenado, una línea de resistencia. Dado que aquel grupo de militares traidores lograron inmovilizar casi toda la Fuerza Armada y se replegaron o replegaron tropas, Guardia Nacional, cuerpos de seguridad y le dejaron el campo libre a la marcha, como que un juego de fútbol, alguien retire las defensas, pues. Ah, bueno. Y además el portero lo amarren y le pongan una máscara, una cosa. Algo así ocurrió aquí. Entonces el pueblo entendió y se vino para acá y establecieron esa línea de defensa ahí, unas trincheras. Y ahí cantaron, ahí gritaron, ahí asumieron su papel. José Vicente lo dijo muy claro. Si no hubiese sido por esa línea de resistencia, aquí teníamos un grupo de soldados patriotas, muy firme, un grupo de guardias nacionales, recuerdo, que estuvo ahí porque el plan golpista fue bien elaborado. Ellos venían por varias direcciones, venían por aquí, por el Calvario, una avanzada muy violenta, con armas, no solo armas cortas, una pistola, armas largas, granadas de mano. Ahí venía la vanguardia, en verdad era una fuerza de combate paramilitar, formada por militares traidores y paramilitares asesinos, buena parte de ellos. Y por acá, bueno, por la avenida, esa es la avenida, la que pasa por debajo es la Varal. Por la Varal venía, trataron pues de venir. Y por acá, por el, donde está el Liceo Andrés Bello, Fermín Toro, menos mal que tengo aquí a ustedes que... Fermín Toro. Ellos venían organizados en varios frentes de marcha y todos tenían una vanguardia violenta, golpista, asesina. Además los francotiradores bien ubicados allí y habían logrado, bueno, controlar las alturas predominantes. Chocaron por acá con un grupo de bien aguerridos guardias nacionales y soldados de la Casa Militar, del regimiento, la Guardia de Honor, que resistieron ahí hasta más no poder, sin hacer uso de armas de fuego. Porque yo recuerdo las órdenes que di. Aquí estoy viendo al general, mayor general Almirien Moreno. En ese entonces él era coronel y era el segundo comandante de la Casa Militar. Y lo recuerdo con su casco de acero. Aquí Moreno Acosta fue uno de los que a mí me agarró. Yo quería salir allá. Cuando termina la cadena, que me dicen que hay tantos muertos ya, yo dije, me voy para la calle. Este fue uno, el coronel, que me agarraron ahí. Me dijo, usted no va para la calle, lo matan. Porque habíamos previsto incluso que yo saliera a dar un saludo a la concentración en la tarima. Pues me estaban esperando. Si yo me asomo allá, las balas venían era para acá. Por eso, José Vicente tiene razón. Si no se establece esa línea de defensa del pueblo y aquel grupo de valientes y heroicos soldados, pero bastante disminuidos, porque eran grupos pequeños, que tenían además días y días en la batalla. Esa marcha fascista hubiese asaltado y destrozado este palacio, esta casa, pues. Me hubiesen aniquilado aquí y a todos los que estábamos aquí. Bueno, claro que nos hubiésemos defendido nosotros como sabemos hacerlo. Hubiese sido una carnicería aquí dentro, en estos pasillos. Por eso, nada mejor que comenzar el día 11 de abril y cada 11 de abril rindiéndole tributo a los mártires de Puente Llaguno, a ese pueblo sin armas que se vino a poner el pecho a las balas, como dice el poema aquel guerrero, poniéndole el pecho a un aguacero de balas. Ahora, yo agrego esa reflexión, José Vicente, y todos ustedes, y especialmente a ustedes, viudas, familiares, hijos, hermanos de las víctimas de Puente Llaguno, de los mártires de Puente Llaguno. Yo, como se lo dije a las amigas mujeres del ALBA que estaban allí, del Comité de Mujeres y la Igualdad del Género, yo tengo conciencia, ¿saben?, que estoy vivo gracias al sacrificio de ellos. Por eso, ¿qué me queda? Luchar, luchar y luchar hasta el último día de mi vida y pedirle a todos que lo hagamos con fervor, cada día más unidos, con más conciencia, para hacer realidad el proyecto bolivariano, para obtener la victoria, no una victoria coyuntural, no, la victoria definitiva, la victoria histórica contra el imperialismo y contra esta apátrida burguesía. Bueno, hagamos realidad ese sueño por el que ellos murieron, como tantos mártires a lo largo de estos 200 años. Porque hay que inscribir Puente Llaguno, hay que inscribir el 11 de abril en la historia, en la perspectiva de la historia, para poder entender bien. Las balas de Puente Llaguno son las mismas de Berruecos. ¡Ay, balazo! De sorpresa, gritarían nuestros compañeros en Puente Llaguno al caer, algunos heridos de muerte, otros como Víctor. ¡Ay, balazo! Sorpresivo balazo. Un francotirador escondido en la selva de concreto. Es el mismo francotirador de la selva de Berruecos, escondido. Y el grito aquel, general Sucre, y volteó el gran mariscal. Y un balazo, y otro. Y Sucre, ¡ay, balazo! ¡Ay, Cumaná, quien te viera! Y cayó muerto el gran mariscal de América. ¿Eh? El grito de Puente Llaguno, ¡ay, balazo! ¡Ay, mi vida! Es el mismo de Santa Marta. ¡Ay, mi patria! ¡Ay, mi vida! Cuando moría Bolívar. Es el mismo, según quedó escrito, por los pocos que estaban con él, que lanzó aquel hombre agonizante de por allá en un pueblito llamado Amotape, de más de 80 años de edad, Simón Rodríguez, muriendo en la más grande de las miserias, y vení delirando. ¡Ay, mi alma! ¡Ay, mi alma! Eso fue lo último que decía él. ¡Ay, mi alma! ¡Ay, mi alma! Y se fue. Me imagino, ¡ay, mi alma! ¡Ay, balazo! ¡Ay, mi patria! Entonces estamos inscritos en la misma historia. Y si queremos ver más lejos los que creemos en Cristo, es el mismo grito aquel de la cruz. ¡Ay, mi alma! Todo está consumado. Padre, ¿por qué me has abandonado? Es necesario que inscribamos Puente Llaguno, insisto, en estos 200 años, pues. Puente Llaguno es continuación del 19 de abril. Del 24 de junio, las balas de Puente Llaguno son también las balas de San Carlos. ¡Viva Puente Llaguno! Nos despedimos de ustedes, hermanos y hermanas, allá en ese espacio heroico, campo de batalla, al imperio de la oligarquía. Lo mejor para ustedes es aceptar que esta revolución bolivariana, pacífica, democrática, llegó aquí para quedarse. Y si inventan otra cosa, si llegaran a inventar, que si un golpe de Estado, que si un acto terrorista, actos terroristas de gente experta de alguna parte muy lejana del mundo en colocar bombas, carrobombas, etcétera, si inventan algo, yo pido que todos estemos preparados porque la respuesta tiene que ser radical. A fondo, yo seguramente, si es que vivo, haría de nuevo esto, pero con otro espíritu, con el espíritu aquel de Cristo cuando dijo, ¡ay de ustedes, los que ríen porque lloraréis! Eso lo dijo Cristo en el Sermón de la Montaña. Y dijo un día, he venido a traeros un látigo, para que giman los culpables. Créanme que lo haríamos así. Sería una respuesta a fondo y radicalizaríamos al extremo esta revolución. Generales y almirantes, prepárense para eso. Soldados, pueblo, prepárense para eso. José Vicente, bienvenido. ¿Algún comentario? La operatividad en el país de los factores internos no funcionan, entonces acrecientan el ataque desde afuera. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este momento? Ellos están, los factores internacionales, transnacionales, están tratando de intervenir directamente en el proceso electoral del 26 de septiembre. Y como están conscientes de la debilidad de las fuerzas internas, entonces han incrementado el ataque contra usted, como presidente de la República, contra las instituciones y en general contra el pueblo venezolano. Hay que buscar respuestas inteligentes al problema, ¿no? Yo creo que hemos logrado éxito, por ejemplo, en la respuesta comunicacional. Los medios de comunicación alternativos han sido una respuesta acertada que le ha quitado peso a los medios tradicionales. Pero se abre al mismo tiempo, se acrecienta el peligro del magnicidio. Ellos saben que no tienen incidencia en la Fuerza Armada. Ellos saben que no tienen el empresariado que estaba dispuesto a colaborar con las aventuras, porque ese empresariado tiene temor o viene de regreso también de muchas aventuras. Han perdido el poder de convocatoria en la calle. Las escuálidas manifestaciones que han hecho últimamente lo revelan. Entonces, esa debilidad congénita en este momento, intrínseca de la oposición, es lo que dispara los mecanismos irracionales, como en poner toda la fe, la esperanza de esos sectores en el magnicidio. Por eso creo que la figura del magnicidio cobra vigencia hoy en día y hay que estar más alerta que nunca. En definitiva, el país creo que está más consciente de la gravedad de los problemas. En estos últimos 8 años, desde el 11 de abril hasta ahora, ha habido una maduración importante de la conciencia del país y de la conciencia del pueblo, de la conciencia de las instituciones, que se observa nítidamente en el funcionamiento de la Fuerza Armada Nacional, en el funcionamiento de las comunidades organizadas y en el funcionamiento general de las instituciones. Esa vieja oposición fascista o antidemocrática, que fue gobierno durante mucho tiempo, se ha encargado de contaminar a nueva gente, a nuevos corrientes o pequeños grupos, gente joven que se ha sumado a incursionar en esa corriente, pues, contrarrevolucionaria o antigobierno, capitalista, porque es que ellos, esa es la lucha de fondo. Ellos defienden el capitalismo, nosotros el socialismo. Es la lucha de clases. Ellos defienden las clases poderosas, las clases pudientes, la burguesía y sus aliados. Nosotros el proletariado y sus aliados. El campesinado, el proletariado, el pueblo. Es allí el fondo de esta batalla. Ahora, distintas figuras jóvenes o corrientes nuevas creo que han sido contaminadas por esa vieja o viejos sectores antidemocráticos. Y se han encargado además de cercenar cualquier posibilidad del surgimiento de una oposición realmente democrática. Y siguen utilizando todas las viejas mañas. Ahora en la llamada Mesa de la Unidad ha aflorado toda una operación para cercenar, para imponer. Bueno, esa es la oposición que tenemos. Ahora, independientemente de la oposición que tengamos, por eso la responsabilidad nuestra es continuar fortaleciendo las fuerzas revolucionarias para seguir enfrentando y derrotando, bueno, la oposición que surja, la que tenemos o la que surja, en cualquier campo de batalla. Y el tema del magnicidio, creo que la mejor vacuna, bueno, es seguir fortaleciendo el partido, es la misma fórmula, el partido, el pueblo, la conciencia, el Estado, el nuevo Estado que está contenido acá, recogido por el constituyente del 99, el nuevo Estado social de derecho y de justicia. Porque cuando el seguro más grande, para en este caso para mí, sería eso, que ellos se den cuenta de que si a mí me matan, sería peor para ellos. Aristóbulo. 11 de abril, yo digo que es el día de la traición, de la gran traición. Porque usted recuerda que estábamos en el Consejo de Ministros el día anterior con gente que era de su extrema confianza y hablamos cómo íbamos a abordar el problema el siguiente día. Y de ello esperamos que frenaran la marcha, de ello esperamos que frenaran el avance de fascista y fueron los traidores. Yo creo que la gran traición fue un día de traición, yo creo que un día de una gran lección, pero creo que el 13 es el día de la gran conciencia cívico-militar. Yo cuando veo al general Morao, al general Mide, al general Canelón, oye, son hombres y mujeres de nuestra Fuerza Armada que eran igual que nosotros y estoy seguro que son extremadamente, fueron y serán leales a este proceso de bolivariano revolucionario. Eso nos da a nosotros mucha confianza. Yo creo que se selló ese día. Uno ve al general Carneiro, veíamos a Iris allá montada en un tanque en Fuerte Tiuna y muchos generales allí, leales y oficiales. Oye, yo creo que nosotros debemos rescatar y fortalecer de verdad lo que significa la conciencia cívico-militar. La batalla sigue y ellos siguen. Ahí están, esa cúpula de la iglesia ni recapacita ni nada. La cúpula de CD Cámara, igual. La cúpula de la CTV, lo que queda por ahí, igual. Los partidos viejos, AD, COPEI, y los nuevos que son todos derivados, igual. Entonces, ¿con quién? Es imposible, con ellos no hay reconciliación, porque su actitud hace imposible cualquier acuerdo, cualquier esfuerzo, ¿no? La reconciliación debe ser en función a la Constitución Nacional. Es bueno recordar todo esto para fortalecer, voy a insistir en eso, es lo que la idea que traje central desde esta mañana, que empezamos desde ayer a hablar pues de los documentos del programa de hoy. Recordar para fortalecer y para estar conscientes de que los peligros siguen acechando. Hace poco descubrimos un plan, lo neutralizamos. Un grupo de gente pensando en algunos oficiales retirados que son pilotos de aviones de combate. Entonces, no, son unas locuras, ¿no? Son unas locuras. Pero ellos andan buscando por aquí, esta idea. ¿Qué te parece si este oficial que es piloto agarramos y un avión, y como el aló presidente dura 6 horas, y ya en la mañana a las 11 se sabe dónde está el presidente sentadito ahí, ¿ve? ¡Rum! Un avión, le ponemos una bomba, levantamos un solo avión, y el avión se va para Miami, o para Puerto Rico, qué sé yo. Todo, o sea, es una locura. No les importa quiénes estén aquí, o quiénes estén allá, o nada, nada. No les importa incluso si el piloto ya no tiene pericia y se estrella, ¿no? Tratando de levantar un avión. Es bueno, señores militares, compañeros militares, que estemos siempre atentos a cualquier destello, porque el enemigo no duerme. José Vicente decía algo ahora, rutinizar Puente Llaguno, llevarlo al día a día, pues, a la conciencia del día a día. Y yo relaciono eso también, ese llamado, esa idea de la batalla permanente y que Puente Llaguno no sea un símbolo nada más, un monumento, un recuerdo cuando uno pasa por allí o un acto cada año, ¿no? Sino que sea, bueno, material, experiencia para la batalla de 1000 Puentes Llagunos en todo el país. Eso que tú estás diciendo. Por ejemplo, es una idea, un razonamiento profundo desde mi punto de vista, pues, muy profundo, para sacar conclusiones. A esta oposición no le importa, porque ellos sabían el plan, los dirigentes de la oposición, los obispos sabían el plan, lo discutían incluso en la casa del cardenal. Al cardenal lo llamaban, ¿cómo era? Zamuro Negro, una cosa así era, para comunicarse. Vamos para casa, Zamuro Negro. El cardenal, ellos sabían, Dios mío. Y no, a lo mejor no todos los obispos, José Vicente, pero ese grupito, tú sabes. Si aquí estos fascistas, por alguna razón, volvieran a llegar aquí a este palacio, a esta casa, y creyeran que han tomado el gobierno, este país no pudieran ellos gobernarlo. Este país entraría en anarquía. Esa gente que no puede gobernar ni una mesa es incapaz de gobernar, y menos un país como este en revolución, un pueblo heroico como no pueden gobernar. Están incapacitados para gobernar a Venezuela. No tienen cómo. El 11 de abril, nosotros pudiéramos compararlo, en el caso nuestro, pues, de la revolución bolivariana, a lo que fue en otra escala, en otras dimensiones, la invasión de Playa Girón a la revolución cubana. Era inevitable. José Vicente sabe, es una de las personas que más sabe cuántos esfuerzos hicimos, hasta en lo personal. Ah, pero siempre en el marco de nuestros códigos éticos, que nos llevaron incluso a perder tu amigo de muchos años, muchísimos años, y yo también, hasta en lo personal, pues cuántas conversaciones en distintos espacios, a distintas horas, aquí, en La Viñeta, en La Casona, en Fuerte Tiuna, en las líneas de Chávez, hoy lo escribo, ¿no? Creo que fue el título que le puse. Golpe y contragolpe, igual revolución, la revolución de abril. Un golpe y un contragolpe. Y esta imagen que recorrió el mundo de mis soldados allá y nuestro pueblo aquí, mira. Si estos soldados hubieran sido los soldados que teníamos en el 92, en el 89 o antes, y esos oficiales que los comandaban hubieran sido los mismos que dirigían el 89 cuando el Caracazo, aquí hubiese habido miles de muertos en la puerta de Miraflores y en la puerta de Fuerte Tiuna. Hubiese habido miles de muertos, pero ya la situación había comenzado a cambiar. Nosotros no desaprovechamos, con todos los errores cometidos. Hay que recordar que nosotros no perdimos un día en iniciar un proceso de unión cívico-militar que caminó hasta donde pudo, a pesar de la oposición, casi de todo el alto mando, los altos mandos que había. Pero ¿quién recuerda aquel 27 de febrero del 99, cuando salieron miles y miles de soldados y oficiales a las calles, a los barrios más pobres, a atender a la miseria, a la pobreza, médicos, enfermeras, carpas, puestos de comando? Seguramente ustedes todos, muchos de los que están aquí, oficiales, salieron a los barrios, a los campos, el Plan Bolívar 2000. Y la interacción cívico-militar empezó, y además el discurso y en la praxis. A mí me cuentan que en algunos cuarteles, oficiales que se veían en minoría ante el resto, se fueron a buscar pueblo. Se metieron al barrio que ya conocían, que ya tenían contacto, o llamaron a una diputada, un diputado, un líder de la revolución, para darle información, para vénganse para acá, concéntrense por aquí. Empezaron a ayudar, a orientar a la masa, que bueno, que salía, pero sin orientación clara. Y hasta cierto punto lograron darle alguna direccionalidad. Bien, entonces, todo esto hay que, repito, en colocarlo en perspectiva histórica, permanente, en discusión con los más jóvenes, los cadetes, los oficiales más jóvenes. El pueblo es el gran protagonista y es el gran batallador y es el gran victorioso de las jornadas de abril. Darío, háblanos un poco las actividades del 12, el 13, sobre todo el martes 13 de abril. Bueno, el martes vamos a invitar a todo el mundo, ¿verdad? Tenemos una actividad bien importante, presidente, porque ese día vamos a hacer un acto cívico-militar. Ajá, me gusta. A mí me gusta mucho esos actos cívico-militares. De lo mejor. La milicia bolivariana va a estar aquí junto con el pueblo general, aquí en la avenida Bolívar. Vamos a estar ahí desde la 1 de la tarde, en un encuentro como para mostrar ahora la fuerza organizada de nuestro pueblo, el compromiso que tiene nuestro pueblo de la defensa integral de la patria, sumada pues el pueblo venezolano, los trabajadores, los campesinos, los estudiantes, la mujer, todo el mundo sumado y vestido de verde como miliciano allí en la avenida Bolívar. Y al lado, los que todavía no puedo poner el uniforme, sumados, acompañando a los compatriotas en esta jornada, el día 13, que es un día histórico, el día de la revolución, el día de la presencia de la gente en la calle, como aquí bien se ha dicho, de manera espontánea, pero con un altísimo compromiso, con una voluntad de lucha, con la Constitución en la mano, con la bandera en la mano, con la fuerza creadora, avanzando el día 13 de abril hace 8 años, y ahora lo vamos a ver ahí, este pueblo unido con nuestra Fuerza Armada en la Avenida Bolívar. Y hemos pensado que, precisamente por lo de Venezolanos de Televisión, hemos pensado que el día de mañana se van a estar reuniendo los voceros y voceras de los medios comunitarios alternativos en lo que se ha denominado la guerrilla comunicacional. Vamos a estar allá en la Escuela Gran Colombia el día de mañana, en este día del silencio informativo. Entonces hay un grupo de compatriotas que está organizando nuestra jefa de gobierno, Jacqueline Faría. La guerrilla comunicacional. Me gusta la guerrilla comunicacional. Eso es. ¿Cómo va a ser esa guerrilla, Jacqueline? ¿Tú eres la jefa de esa guerrilla? Yo. Bueno, está bien. Sí, es el día del apagón mediático que nos hicieron, comandante, y en respuesta a eso hemos entrado en los liceos con el plan de hacer una guerrilla. Hace 3 meses están formándose los muchachos y muchachas que dieron paso al frente. ¿Quién quiere comunicar la verdad de lo que está ocurriendo en Venezuela? Y paso al frente, 75 muchachos dieron ese paso al frente y se están formando. Ya son un cuerpo ordenado, disciplinado, dispuesto para la batalla. ¿Qué van a hacer? ¿Cuál es el plan de la guerrilla mediática? Como su nombre lo indica, ella debe estar en aquel momento y en aquel sitio justo para llevar la información veraz, oportuna, necesaria. Mientras tanto, dentro de su entorno, su comunidad educativa, su comunidad en donde viven, llevando información, construyendo información de su comunidad, pero preparándose, formándose para que en cualquier momento llevar y oponerse a ese apagón mediático que nos hicieron. Esos muchachos han comprendido el daño que nos hace los medios que tergiversan a ese ciudadano, a esa ciudadana, la verdad. Y fíjate una cosa, Jacqueline, gracias, fíjate. En la línea de la misma idea que José Vicente plantea de, ¿cómo dijiste? Fue rutinizar, ¿no fue que dijiste? Lo de Puente Llaguno. Puente Llaguno. Igual pasa. Todos los días es la batalla mediática. Porque lo que ocurrió entonces fue el llamado silencio mediático. Eso sigue ocurriendo todos los días, de distintas maneras y con distintas intensidades variables, pues. Pero sigue ocurriendo. ¿Sí? Canales de televisión, periódicos, dígame las emisoras de radio. La mayor parte de las emisoras de radio en Venezuela están en manos de esa oposición, ese fascismo. Entonces la batalla es de todos los días y hay que darla y cada día con más fuerza. Ahora, después de todo lo que ha pasado, ahí están ustedes y yo les llamo delante del pueblo a que sigan ustedes con el compromiso de seguir haciendo la revolución militar en Venezuela. Es una revolución hacia adentro, es una revolución moral, una revolución desde los cuarteles, desde los barrios, pueblo y soldados. Juntos para siempre, como una sola, un solo ente, es la unión del pueblo. Y eso nos hará indestructibles, sin subestimar a nadie. Y bueno, y nosotros lo asumimos, aun cuando nos ataquen de militaristas o de armamentistas, ¿no? Nosotros sencillamente tenemos derecho a prepararnos para la defensa. Ayer estábamos en la práctica del desfile, los invito de una vez. El día 19 es el día lunes, ¿no es? El lunes. De mañana en 8, 19 de abril, vamos a los próceres, transmisión en cadena nacional será, todos los eventos de ese día, día para la historia. Entre tantos eventos habrá un desfile que recomiendo ver, recomiendo que lo vean. Bueno, personalmente allá en los próceres, y si no, aparte usted su sillita, su cotufa, su refresquito, su familia, y vamos a ver el desfile, porque van a ver un desfile de la nueva era. ¿Eh? Y ahí estaban las muchachas de las milicias, bueno, con los RPG-7. Esos son unos bichitos, unos cañoncitos, bien buenos para el combate urbano. Aguara. Imagínate usted los campesinos con RPG-7, los soldados, las mujeres, los estudiantes. ¿Eh? el pueblo en armas. Ese para la lucha cercana, tú sabes, Tania, ¿no? Tú has disparado RPG-7. Si no has disparado, tienes que meterte ahí. Tú le apuntas a un tanque o a una unidad invasora, ¿o qué? ¡Ra! 50 metros, 100 metros. Es imposible que tú no le dejes en el blanco. Y además son antitanque también. Hay el otro, el IGLAS. Dispara y olvídate. ¿No es? IGLAS es el más largo. Más largo. ¿Cuál es el alcance del IGLAS? ¿Ya? 6 kilómetros. Pero ese es especial contra los helicópteros que invaden y los aviones que vienen a bombardear. El bicho va, persigue el helicóptero, persigue al avión enemigo. Además, el nuestro, porque los aviones yanqui y los helicópteros yanqui tienen un sistema que lanza, los nuestros también lo tienen, lanzan unos, ¿cómo se llama? Son medidas para confundir a los cohetes, pues. ¿Cómo se llama, Aropesa, eso? Medida contra electrónica. Contra electrónica. Los chaffler. Chaffler. Bueno. El cohete persigue el calor. Entonces los aviones lanzan un calor que distrae. Señuelo, pues, correcto. Eso, en el llano se llama señuelo. Ajá, un señuelo. Y el cohete se va y se equivoca, pues, y se pierde. Esto que nosotros tenemos, le metimos un dispositivo que no se deja engañar el cohete. Lánzale 100 señuelos, él va para el avión, él va para el helicóptero. Eso para que lo sepan los yanquis y los que andan por ahí pensando en que Venezuela... No, compadre. ¿Cuántos tenemos ahorita? No les voy a decir. Nadie sabe. ¿Cuántos RPG-7? Y siguen llegando. Ahora cuando vino Putin firmamos una extensión del convenio con Rusia. Con Rusia. Y dicen aquí que si eso se va a desviar para la guerrilla. No, eso no es para la guerrilla. Ni para la guerrilla de Jacqueline Faría tampoco. Eso es para la fuerza militar venezolana y el pueblo en armas. El pueblo venezolano en armas. Porque siempre, desde Gómez, los yanquis tuvieron aquí sus gendarmes, sus generales, subordinados a lo que les mandaba la embajada. Comprados, corrompidos. Entonces nunca tuvieron que invadir Venezuela. Ahora sí están haciendo planes para invadirnos. ¡Para honra nuestra hoy! Porque ahora se han dado cuenta que aquí no van a conseguir militares que le hagan el mandado. Pero les vamos a decir, si se les ocurriera venir a invadir esta patria, aquí le pasaría lo que le pasó al general Pablo Morillo y aquel inmenso ejército que trajo España aquí. Morillo y todos sus oficiales, ejército de línea, la expedición más grande que España mandó en 300 años al llamado Nuevo Mundo. Allá en Margarita deben estar en el fondo del mar los restos de aquel gran buque español, que era el San Pedro Alcántara, si mal no recuerdo. Allá se hundió. Y allá en las queseras del medio mordieron el polvo los mejores soldados del rey de España. Y allá en Mucurita, y en el Yagual, y en La Puerta, y en Carabobo, y en Boyacá, y en Ayacucho. Si este maldito imperio se le ocurriera, como dice un poema de esos épicos de la sabana, si otros tiranos quisieran esclavizarnos la patria, uno pudiera decir también, si otros tiranos quisieran invadirnos la patria, sería toda Venezuela un inmenso vuelva en cara. Un inmenso vuelva en cara. Ahora, soldados y pueblo, que cada uno de ustedes también es un soldado y una soldada. Hombres y mujeres. La mejor manera de impedir la guerra o impedir que nos invadan es preparándonos para esa guerra. Exactamente. Como hizo Fidel y siguen haciendo Raúl y todos ellos. Todo un pueblo en armas. Los yanquis le tienen miedo a los pueblos. Los tiranos le tienen miedo a los pueblos. Entonces, esa tarea de las milicias, señores generales, almirantes, oficiales, es verdaderamente vital. Por eso el 13 estaremos juramentando esos 30 y pico mil de milicianos y milicianas. ¿Ah? 34 mil en la Avenida Bolívar. Y habrá mucho pueblo ahí también, Darío, ¿verdad? Hay un desplazamiento. Bueno, pueblo armado y pueblo sin armas. Todos somos pueblo, ¿verdad? Todos se van a desplazar desde diversos sitios. Civiles y militares. del área metropolitana, del interior del país, y hay un ambiente bien positivo y la gente quiere encontrarse con nuestra milicia ahí el día 13 para conmemorar esta fecha histórica. Correcto, yo los motivo a todos a que hagamos nuestros batallones, nuestros cuerpos combatientes, ¿eh? Nuestros cuerpos combatientes, porque nosotros estamos haciendo una fábrica de fusiles calásnicos en Maracay y vamos a fabricar fusiles para todo el pueblo y municiones para todo el pueblo. Eso es progresivo. Equipamiento y entrenamiento y moral de defensa. Bueno, Aristóbulo, ¿qué opinas tú? ¿Tú estás en la milicia ya? ¿Qué grado tienes en la milicia tú? Raso. No, presidente, yo quería... Bueno, gracias por la oportunidad, porque yo quería recordar ese día que nosotros nos sentamos con usted y le dijimos nuestras opiniones. Y usted nos dijo que teníamos tres alternativas. Una, irse a Maracay. Dos, resistir. Y tres, que lo hicieran preso para que ellos respondieran frente al pueblo y a la historia. La mayoría con José Vicente coincidíamos en que era resistir. Pero usted nos dijo que lo dejáramos solo, pensar. Y todos nos preocupamos y comenzamos a ver qué pasaba el tiempo. Y como había colocado la pistola allí, todos teníamos la preocupación. Fue cuando insistimos y luego escuchamos su respuesta. Dijo, ya yo pensé y tomé una decisión. Descartemos Maracay porque si nos hacen preso en la vía, vamos a parecer como si nos capturaron y eso desmoralizaría a nuestra gente. Si resistimos aquí, amenazaban, estaban llamando que en 10 minutos bombardeaban, etcétera, etcétera. Y usted dijo que sería un suicidio con tantos cuadros que estaban aquí, que la decisión suya era que lo hicieran preso para que ellos respondieran ante el país y ante la historia por el secuestro y la detención. Y que nosotros, usted estaba seguro, y yo creo que eso es bien importante subrayarlo, porque usted confió mucho en el pueblo, ese pueblo se va a levantar, ese pueblo no se va a quedar tranquilo. Yo voy a tratar de condicionar y presérvense para que ustedes no dejen a ese pueblo solo, porque ese pueblo va a reaccionar. El pueblo reaccionó, presidente. Es decir, la gran lección en ese momento fue de verdad grande. Bueno, Aristóbulo, gracias, compañero, gracias. El pueblo, yo estaba seguro incluso el 12 de abril, después que hablé con María, yo estaba ahí buscando información, ya los oficiales jóvenes se acercaban. Usted renunció, me dijo un capitán. No, capitán, ni renuncié, ni voy a renunciar, solo que usted tiene preso aquí, ustedes tienen preso al presidente, más nada. Entonces el capitán se me paró firme. ¿Qué hago? Me quedé tranquilo. Él estaba sentado ahí cuidándome, pues, en la puerta de un cuarto. Busque información, búsqueme un celular. Y él empezó a cumplir mis órdenes, pues. Y yo no renuncio, ni he renunciado, capitán. Entonces, bueno, e infórmele. Infórmele, no, es que me están llamando, están preguntando los oficiales si usted renunció, si es verdad que usted renunció. Dígale que no, estoy para aquí. Entonces, ahí fue cuando llegaron unos mercenarios civiles con arma de guerra, y esos capitanes y tenientes ahí se negaron a entregarme a los mercenarios. Hubo una discusión muy fuerte allá afuera. Yo estaba en un cuartico. Hablo con María, con Rosa, les doy algunas instrucciones, y luego oigo un rumor ya en la tarde. Porque yo estaba en el regimiento de policía militar, muy cerca del Alcabala, Iris, donde estaban ustedes. Y yo le digo, capitán, oiga al pueblo. El capitán sentado ahí. Y él, parece soldado corriendo, me dice, no, capitán. No, no son soldados corriendo. Yo conozco ya esos ruidos del soldado corriendo y el rumor del pez en la ola del pueblo. Vienen para acá, capitán. Querían entrar ahí, Iris Varela. ¿Dónde está Irisita? ¿No la trajiste? Está ahorita en la casa. Esa es igualita a ti, ¿verdad? Igualita. Y es fosforita también. El martes voy a ver si será yo para que la conozca ya grande. Llévala, tráela, a verla. Presidente, nosotros estuvimos ahí en el Fuerte Tiuna todo el día. Y yo no sé de qué manera la gente se enteraba hasta de las siglas de los aviones que supuestamente iban a buscarlo usted en el, donde estaba. Pero supimos que estaba ahí en Fuerte Tiuna. Supimos que estaba ahí en Fuerte Tiuna el 13 de... Muy cerca, ahí mismo la policía militar entrando de la derecha. El 13. Nosotros llegamos a Fuerte Tiuna en masa, fue el 13. El 12 llegó la gente, pero la masacraron. Hubo unos muertos el 12 del Valle. Que llegaron, yo por ahí tenía incluso la lista de esos caídos del 12 que no se han recordado aún, bueno, eso, se conmemora esa fecha mañana, ¿no? Que después de la lectura del decreto infame de Carmona, nosotros salimos a hacer resistencia. Yo recuerdo que nosotros estábamos en el Palacio Legislativo con William Lara en la presidencia de la Asamblea Nacional y ahí escuchamos la lectura del decreto y salgo a pelear con los guardias nacionales del Palacio Legislativo, del Capitolio, a decirles que si ellos no entendían que era un golpe de Estado y que ellos habían jurado cumplir con la Constitución y defender al gobierno y defender al pueblo. El caso es que Pedro Carreño y un diputado, Rodolfo Gutiérrez de Carabobo, me sacan porque estábamos en una lista donde supuestamente nosotros éramos, bueno, nos estaban velando en un muro que hicieron del fascismo, un monumento al fascismo en La Carlota. Estaban los nombres de nosotros y nos habían puesto desde 3 días antes velones negros. Eso era para no recibirnos con aplauso precisamente. El caso es que nosotros esperamos allí la lectura del decreto y decidimos que íbamos a ir a Maracay a instalar el gobierno porque no reconocíamos ese gobierno de facto, ese golpe de Estado. El caso es que pasa todo ese día y el 13 de abril, cuando íbamos a Maracay a instalar nosotros el gobierno revolucionario, a mí me sorprendió el pueblo que estaba en las afueras del Fuerte Tiuna en la mañana y me sacan de un carro y yo ahí me encontré a la diputada Aurora Morales, al diputado Julio García Jarpa. Y bueno, tuve la ocasión, presidente, de que un soldado de Fuerte Tiuna se acercó y me entregó algo que llevaba oculto en su uniforme. Y me dijo, yo tengo que entregarle algo, diputada, pero no, que no me vean porque nos van a matar. Y él lo que me entregó allí fue la inspección que le hace a usted la fiscal militar, donde ella puso de su puño y letra debajo de su firma, manifestó a esta fiscalía militar que no he renunciado. Yo a eso le doy lectura en la avenida, en la autopista. Eso es el documento que yo salgo en algunas imágenes que hay por ahí, leyendo ante el pueblo, porque el pueblo estaba desesperado, el pueblo lo que decía era que quería penetrar al Fuerte Tiuna. Y de verdad, presidente, yo no sé cuántas armas había allí entre el pueblo también tenía sus armas, pero la principal arma que teníamos allí era la razón y la Constitución. Y con eso nosotros empezamos a lanzarle consignas a los soldados para que supieran que estábamos con ellos. Bueno, Iris, muchas gracias. Gracias, Iris Varela, por sus apasionadas y precisas reflexiones. Bueno, yo diría que además de la posibilidad de pasar algunas cosas en cadena, es la cadena de todos los días. Puente Llaguno, todos los días. ¿Ve? Esos documentales, informaciones, todos los días, que estén en nuestra mente y en el acontecer diario. Pero muy bueno que en estas épocas saquemos toda esa información. Hoy, mañana, pasado mañana, toda esta semana. Semana del Bicentenario. Bueno, vamos a terminar. Yo dije que era hasta las 5, son las 6:30 ya. ¿Y a qué hora empieza el programa? Los Roberto, a las 7. No, hay tiempo, tienes tiempo, llega en una moto allá. Los Roberto. Bueno, ha sido un programa de recuerdos, de reflexiones, de dolor también, de dolor, de mucha pasión aquí en uno de los, bueno, de los escenarios de aquellos acontecimientos, que ha sido además escenario de acontecimientos de un siglo, Miraflores. Pero allá está Puente Llaguno, allá está Fuerte Tiuna, allá están las calles, allá está el pueblo, aquí está el pueblo, aquí estamos sus soldados, nuestro pueblo. Unidos jamás seremos vencidos. Todo 11, si es que ocurriera de nuevo, ojalá que no, tendría su respuesta del 13 al cuadrado. Un saludo al pueblo venezolano, a los soldados venezolanos, un recuerdo a todos los que participaron, que fueron millones. Como dijimos hace un rato y lo sabemos, el gran protagonista, el pueblo venezolano, con uniforme y sin uniforme, con armas y sin armas. Las mujeres, un reconocimiento especial a las mujeres, a la juventud, a los estudiantes, a los trabajadores, a los campesinos, a los intelectuales comprometidos, a los comunicadores sociales que hicieron su tarea heroica, fotógrafos, camarógrafos, periodistas que llevaron al mundo la verdad en esa batalla, bueno, que es parte de la batalla que comenzó el 19 de abril e incluso antes, y que no ha terminado, como decía mi general Hugo Trejo, la revolución no ha terminado. 11 de abril, aquí están tus páginas vivas. Seguimos en la batalla del 11, del 12, del 13, todos los días. Todos los días, Puente Llaguno. Todos los días la oposición está pensando en su 11 de abril. Y todos los días nosotros estamos pensando y actuando en nuestro 13 de abril. Batalla y victoria.